dicen el cumbiambero. Me dicen el cumbiambero, porque yo bailo la cumbia, porque yo bailo la cumbia. Ya me puse mi sombrero, mi machete y a la